Saludos al pueblo de Argentina. Nos quedamos sorprendidos por la acogida acá en la región de Perico. Sumamente organizado, una posición muy determinante dentro de los delegados de mesa, conjuntamente con los demás vocales. Es increíble, por ser primera vez es muy bueno. Felicitaciones al pueblo argentino. Samuel, ¿usted cómo ve ahí que se están desarrollando estas elecciones? Hay mucha gente, coméntenos el panorama que usted está viendo. Todo en orden, todo correcto, todo realmente una buena organización acá en la localidad de Perico, por eso recalco las felicitaciones.